Radio Ubrique. Deportes. Estamos de vuelta, sintonía de Tiempo de Deportes, hoy un poco más tarde de lo habitual. Ocurrirá también en los sucesivos jueves hasta que lleguemos a la Semana Santa, por ese espacio de Aires de Pasión que se va a emitir pues cada jueves a eso de las 4:30. Nosotros que retomamos, recogemos el testigo y nos quedamos para terminar de abordar lo que ocurría el pasado fin de semana y comenzar a preparar lo que va a ocurrir el próximo. Tenemos que hablar de pádel, de los equipos de la SNP, series nacionales de pádel del Club de Pádel de Ubrique. Tenemos que hablar del choque del Ubrique Club de Fútbol de este próximo domingo en el Antonio Barbadillo ante el Chipiona, 4:30 de la tarde. Y también tenemos que hablar de ciclismo, sobre todo de mountain bike y de Jorge López, que consigue su primer podio en la Copa de España en la modalidad de rally. Pero antes, también en modalidad de mountain bike, nos quedamos hablándoles de la Andalucía Bike Race. Carlos Arenas lograba el bronce en la categoría Master 50 de esta prueba, que cuenta con el distintivo SHC, que es la máxima categoría UCI para las carreras por etapas. La Andalucía Bike Race, que es una prueba UCI, como decimos, con la máxima categoría para estas pruebas por etapas. UCI SHC. Junto a Juan José Tamayo, ambos corredores del Simisur Centauro Bikes completaron las 6 etapas de esta exigente cita en 16 horas, 10 minutos y 28 segundos, finalizando a 5 minutos y 6 segundos de los segundos clasificados, Francisco Cano y Rafael Ángel de la Rosa, y a 19 minutos de los campeones de dicha categoría, los portugueses Antonio José Márquez y Antonio Pasos. La emblemática carrera, que cumplía su 14ª edición, reunió a los mejores especialistas de la disciplina del mountain bike, de maratón: Wout Alemán, Fabian Ravensteiner, Hans Becking, Thiago Ferreira, Andrea Siwald o Sergio Mantecón, este último español. Todos ellos tuvieron que completar un recorrido de unos 338 kilómetros de distancia y más de 10.000 metros de desnivel positivo, que transcurrió por las provincias de Jaén y de Córdoba. Nosotros, que en el día de hoy nos quedamos hablándoles, va a ser enseguida con Carlos Arenas. No clouds in my stones. Let it rain, I hydroplane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. Os estaba contando que 338,7 kilómetros, más de 10.000 metros de desnivel positivo, era lo que se resumía, ¿no? Que se dice rápido, pero se pedalea más lento, ¿no? Esta Andalucía Bike Race. No contento con ello, o como si fuera poco, pues Carlos Arena el domingo se embarcaba en una de las citas del ranking andaluz dentro de la modalidad de maratón. Esa es la que, a él le gusta el despunta, y ahí pues sí que tuvo un percance ya en los kilómetros finales, y es por ahí por donde vamos a empezar preguntándole a un Carlos Arenas, que debe estar más que contento, más que satisfecho por cómo se ha desarrollado esa Andalucía Bike Race de la que os hablaba en este inicio de programa. Carlos Arenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Bueno, me decían, ¿no?, que el domingo, no contento, no conforme, no te bastaron, ¿no?, toda esa kilometrada, ¿no?, en esos días de Andalucía Bike Race. Te vas el domingo a Jaén, a una prueba del circuito andaluz, del ranking andaluz, en la modalidad de maratón, y ahí pues tienes un percance que te ha dejado la rodilla un poco fastidiada, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, no es que me quedas con ganas, sino que extraño las fechas están todas muy juntas, y el sábado se corría una del ranking que no pude correrla porque estaba corriendo en Andalucía Bike Race, y había otra en Marmolejo, en Jaén, que estaba muy cerca de Córdoba. Y bueno, pues ya que estoy aquí, pues mira, pues intento ir, intento puntuar, porque esta prueba es puntuar siempre, y nada, y estuve, vamos, la hice entera, me faltaban 2 kilómetros. A falta de 2 kilómetros, pues tuve la mala suerte de un enganchón con un compañero, y pues nada, caí al suelo y me destrocé la rodilla. Uh-huh. Y nada, pero por lo demás muy contento. Estoy muy contento con la Andalucía Bike Race, que es lo importante. Eso fue ya secundario. Una pena, porque podía haber terminado la semana muy muy bien, pero bueno, pero muy contento, muy contento. Que no quita, ¿no? Ese final que no quite, ¿no? Ese sabor dulce, ¿no? De la Andalucía Bike Race, ¿no, Carlos? Correcto, ahí está. Ese que no me quite la semana que he pasado en la Andalucía Bike Race, que lo he pasado muy bien, que yo tenía muchas ganas. He ido muchas veces a la Andalucía Bike Race y yo siempre mi ilusión era intentar montarme en ese podio. Y mira, y este año he tenido la suerte de montarme 5 veces y la verdad es que, vamos, súper contento, ¿no? Lo siguiente. Carlos, te coge por sorpresa, porque, bueno, puedes estar tú muy bien o mejor que bien, pero sí es verdad que en esa Andalucía Bike Race, se dan cita prácticamente las mejores bicicletas, ¿no? Tanto a nivel nacional, algunos de carácter internacional, evidentemente con los que no se compite, pero sí que es verdad que ahí está ahí todo lo más granado, ¿no, Carlos? Hombre, la verdad que ahí va lo mejorcito, siempre. Entonces yo este año, la verdad que he ido muchos años y siempre he ido a correrla, a disfrutar. Pero este año es verdad que como soy el primer año de más de 50, el patrocinador que me invita a mí a la Andalucía BRI, y le digo, mira, yo este año no quiero correr con un más de 50. Este año voy a intentar hacer lo que, a ver si puedo hacer algo interesante. Uh-huh. Y nada, pues mira poco, el primer día fue muy complicado porque fue un día de mucha agua, de mucho frío, y aún así entramos cuarto, a 8 segundos del tercero, peleando con el tercero, y las demás etapas pues fuimos de menos a más, y al final pues nos montamos en 4 podios, de las 6 etapas nos montamos en 4 podios, y al final nos traímos el tercer puesto de la general, que esto para mí es súper importante. Uh-huh. Carlos, ¿cómo se plantea una carrera por etapas tan, bueno, podemos decir larga, ¿no? Es verdad que vemos las grandes vueltas, ¿no? Ya hablamos de ciclismo de carretera, pero a nivel de mountain bike, la exigencia que tenéis, la explosividad, en este caso también etapas muy largas, ¿no? Veíamos algunas como la etapa reina, que se iba casi a los 100 kilómetros, ¿no? ¿Cómo se prepara y luego ¿Cómo se afronta? Bueno, yo qué sé, yo es que como lo que me gusta es hacer esto, hacer carreras por etapas, y mientras más largas mejor, porque lo que siempre digo, yo soy de gasoil, yo para rally, por ejemplo, no sirvo, pero para esto pues, me defiendo bien. Y nada, tomártela bien, descansar mucho, comer bien, intentar que cuando termine la etapa, ducharte, preparar la bici y descansar y comer muy bien. Para el día siguiente está otra vez, y eso de los 6 días es así, es correr, preparar la bici, ducharte, descansar y comer, eso es fundamental. Uh-huh. Y eso es lo que hago yo estos 6 días lo que hago es eso nada más, correr, descansar, comer y ya de siguiente correr, así me lo tomo en los entrenos antes de la BR, pues evidentemente pues hacemos tiradas largas, hacemos maratones, pero que esto es, mi prioridad es esa, correr, descansar, comer bien y al día siguiente volver a correr. ¿Cuándo se te plantea la posibilidad de estar este año en la Andalucía Bike Race, Carlos? No, yo es que la verdad que llevo muchos años ya. No es que sí, consecutivos, ¿no? El 7 grosso que corro, pero como tengo un amigo que es el que me patrocina en esa carrera y sé que la tengo de un año para otro, sé que voy ahí, sé que voy ahí. Que hombre, que tengo, que la inscripción la tengo por lo menos, ya después que por temas de trabajo, por temas familiares que no pueda ir, es otra cosa, pero por patrocinio voy. Uh-huh. Entonces este año lo que te digo, que tenía muchas ganas, era en mi primer año de más de 50 y quería intentarlo. Mira, al final ha salido muy bien, para mí ha salido muy bien. Y nada. Lo tenía planteado, me lo pensé este año, digo, no, este año voy a ir un más de 50 a intentar a ver lo que podemos hacerle. Mira, la verdad que salió bien. ¿Eres tú el que llama entonces a Juan José, el que le plantea la posibilidad? Sí, soy yo. Uh-huh. Y bueno, hubo otro aspirante antes, pero coincidía, el sábado último tenía una carrera importante y por eso no pudo venir conmigo, pero bueno. Que es mi amigo Jorge López. Sí. Fue la primera opción. Lo que pasa es que él no podía ir correr Andalucía Bike Race porque el sábado último tenía el campeonato de España la Copa, ¿no? XCO. Ahí está, que ha estado este fin de semana. Sí, ahora vamos a hablar de ello. Ahí está, pero él fue mi primera opción. Entonces, cuando yo hablé con él, me dice, Guillo, Carlos, yo no puedo ir porque esto. Y entonces busqué a Juan, que es mi amigo también de aquí de Algeciras, del equipo. Y hablé con él. y me dijo que sí, que sin problema. Dice, yo voy contigo donde tú quieras. La verdad que iba, hombre, yo también iría así a cualquier sitio, con todos los gastos pagados, con todo pagado, también voy a donde me inviten. Pero bueno, vamos, que sí, el hombre muy bien. En este caso, bueno, ya que lo has adelantado, ¿no? Jorge López, que ha firmado su primer podio, ¿no? En la Copa de España, fue bronce en ese Gran Premio Internacional Candeleda-Gredos, en una prueba disputada en Ávila. Carlos, por lo que me cuenta de patrocinio, de esa comodidad o esas facilidades también influirán, ¿no? A la hora de afrontar una prueba como esta, me refiero a la tranquilidad, ¿no? De saber de tener esa parte cubierta, ¿no? Hombre, la verdad que es mucho dinero, la inscripción es un dinero. Yo también tengo la suerte de tener una autocaravana que me lleva, que, vamos, me la compré para eso, porque me gustan mucho las carreras por etapas y es lo que me gusta. Entonces, yo lo que único que me gasto es el gasoil, es lo que realmente de la comida, hombre, la comida también, pero la comida, como la llevo preparada de la casa, tampoco es un gasto. Entonces, que vas con la tranquilidad de dormir todos los días en la meta. Tú terminas en Jaén y al día siguiente que tienes que correr en Villafranca, pues tú te vas a Villafranca y por la mañana estás allí. No tienes que trasladarte, no tienes que hacer gastos de nada y la verdad que, hombre, que esto es mucho. Vamos ya de lleno con el plano competitivo. Francisco Cano y Rafael Ángel de la Rosa, segundos clasificados, y los campeones, Antonio José Márquez y Antonio Paso. No sé si los conocías, si los tenías en el radar, si una vez que estáis en la línea de salida, ya más o menos barajabais un poco las posibilidades que podíais tener, Carlos. Sí, también había otra pareja muy importante que se tuvo que retirar la cuarta etapa, que es Luis Escalona y Paco Huerta, que también estuvimos las cuatro parejas ahí. Digamos, los portugueses son los que ganaron el año pasado, que son muy buenos, estuve muy bien, bajan regular, pero estuve muy, muy bien. Paco Cano y Rafael, pues la verdad que hicieron en Jaén, hicieron bien, pero en Córdoba eran ellos, son cordobeses, y la verdad que se conocían las etapas y la verdad que van peleados como buenos corredores. Y nada, los teníamos, más o menos estábamos los cuatro ahí. Lo que pasa que Luis Escalona y Paco Huerta pues tuvieron que retirar por problemas, no sé lo que le pasó, pero no, ya la cuarta etapa no pudieron salir. Entonces pues ya nos quedamos los tres, ya era, bueno, los portugueses iban por delante nuestra, sí. Y era casi imposible, excepto la etapa reina en Córdoba que llegamos a cogerlo, que llegamos a por delante de ellos, pero al final no le pudimos meter mucho tiempo porque ellos iban ya relajados, llevaban mucho tiempo y ya iban relajados. Sí, da. Al menos viendo los tiempos, ¿no, Carlos? Daba esa sensación, ¿no? De que ellos pues empezaron fuerte o marcando ese ritmo, ¿no? Al que os costaba el resto de perseguidores llegar, y ya luego sí que parece, ¿no? Que como que han contemporizado un poco y han jugado con eso, ¿no? Claro, es que ellos lo que tenían bueno es que estuvieron mucho, y Jaén es de subir. Jaén hay muchos puertos importantes, entonces subiendo no la minutada, sino nos metieron estos minutos que han estado ellos. Entonces cuando llegaron a Córdoba, ellos iban ya con ese corchón, entonces ya ellos iban jugando, entonces ya nos dejaron que nos peleáramos los segundos y los terceros. Ellos más o menos, hombre, no es que se dejaron ir, pero que ya iban con ese corchón, ya le daba igual arriesgar tanto que se peleen entre ellos, que yo tengo mi primera plaza asegurada. Claro. Así fue, la etapa reina pues nos dejaron que nos peleáramos los segundos y los terceros, y al final Paco entró primero, y nosotros entramos segundo y los portugueses entraron tercero, pero claro, porque ellos ya, no es que es lo que te vuelvo a decir, no es que se dejaron ir, pero iban cómodos, entonces claro. Luego, bueno, ellos también deberían saber que detrás ibais tres parejas, en este caso luego ya finalmente dos por la caída, que os ibais a dar, os estabais dando el todo por el todo, ¿eh? Estaba viendo las clasificaciones, cómo habéis estado, uno por delante, otro por encima, estaba tratando un poco de meterme, ¿no? En esa batalla diaria que habéis tenido, Carlos, lo que habréis disfrutado, ¿no? En ese sentido, ¿no? La verdad es que sí, porque hemos estado, la pareja que quedó segundo y nosotros hemos estado toda la BR peleándonos, unos para arriba, otros para abajo, unos para arriba, pero al final que la verdad que ellos, hombre, corrían bien y lo que tenían a su favor que terminamos en Córdoba, llegaron a Córdoba muy fresco, eso sí es verdad, en Jaén tuvieron más dificultad, pero llegaron a Córdoba muy fresco y era su terreno, se lo conocían perfectamente y sabían dónde atacarnos y dónde. Y la verdad que lo hicieron muy bien. Y entonces no hay nada que achacar, ¿eh? La verdad que lo hicieron bien. Hicieron tu carrera, hicimos nosotros la nuestra. No pudimos con ellos, pues nada. A ahí está, no hay otra cosa. Cuando uno está más fuerte que el otro, pues, lo único que tiene que hacer es darle la enhorabuena y decir, bueno, pues la próxima intentaré ganar. Pero sí es verdad que 5 minutos en 6 etapas, ¿no? En 338 kilómetros, cuando además al final se divide por etapas, estamos hablando de segundos, ¿no? De prácticamente ni un minuto de media por día. Y eso quiere decir que no sé hasta qué punto la prueba ha sido más táctica de lo que pensabas, Carlos. No, sí, la verdad que sí. Lo que pasa que yo es que he corrido muchos años y como yo nunca he estado ahí en la pelea, no sabía cómo afrontar esta carrera, porque la verdad que yo la he hecho muchas veces, pero yo no me he jugado nunca nada, porque siempre yo corrí en élite, yo iba a disfrutarla, yo iba con un amigo, pero este año ha sido salir desde el primer día todas las etapas a gatillo. Entonces, a mí me ha gustado, hombre, pelear, y además yo este año me vengo satisfecho porque he peleado todas las etapas, la que he podido entrar primer, delante de mis rivales mejor, la que entra, pero estoy súper contento porque lo he dado todo. El que ha quedado por delante mío es porque está más fuerte que yo o porque tácticamente, por ejemplo, estos chavales de Córdoba, pues lo han hecho muy bien. Aguantaron muy bien en Jaén, que era más complicado, y cuando llegaron a su casa, pues dijeron, pues aquí ahora nos vamos a defender nosotros. Uh-huh. Y lo hicieron perfecto. La verdad es que cada uno fue jugando con tu... Igual que los portugueses jugaron con tu tiempo que habían ganado en Jaén, por ellos jugaron con tu casa. Y nosotros que éramos entre medio, pues intentamos luchar ahí, pero bueno... Salió así y ya está, y súper contento de estar tercero, que tercero en Andalucía Virrey es... Pues fíjate. Para las mayores, ¿eh? Claro que sí, además estamos hablando de eso, ¿no? De prueba UCI. ¿Cómo lo hacen, Carlos? ¿Van los élites por un lado y luego el resto por otro, digo, a la hora de las salidas y demás, o vais todos juntos? No, los élites sí, siempre los élites van primero, uh-huh. salen 10 minutos antes que nosotros, después salen las élites femeninas, que salen 5 minutos delante de nosotros, y después ya vamos, excepto el primer día, que vamos por categoría, más 60, más 340, más 350 y mixta, ese es el primer día. El segundo día ya es por tiempo. Uh-huh. Si tú eres bueno y has hecho un buen tiempo, tú estás ya en el tercer carro. Y así vamos, que está muy bien. Por ejemplo, en Tarteso no pasó eso. En Tarteso, por ejemplo, los más de 50 siempre salimos en el último cajón. Entonces yo le mandé un correo el último día y dije, hombre, que esto no es justo, que yo tenga que, por ejemplo, que pelearme con un Master 40 que le llevo más de una hora en la clasificación. Claro. Todos los días pelearme con él, yo si hago una hora hoy, yo quiero salir con los que han hecho una hora. Y me da igual que sea más de 30, que sea más de 40, que sea lo que sea. Uh-huh. Y la Andalucía del País Rey, para eso, tú haces una hora, tú sales con los que han hecho una hora. Entonces, claro, vamos todos del mismo nivel. Claro. No es por el, y entonces eso está muy bien. Excepto los élites, porque los élites son los élites es una carrera... Es otro mundo, ¿no? Estaba viendo Es otro mundo. Ahí estaban, este año estaban los 10 mejores del ranking UCI de Maratón, estaban corriendo en la Andalucía. Entonces, quieres que no, ahí están los mejores. Claro, es que estaba viendo los... Sí, dime. Yo no me puedo meter entre medio de ellos, eso hay que tenerlo claro. Estaba viendo que 12 horas 20 los campeones han echado, que al final son 4 horas menos que lo que habéis echado vosotros. Claro, es que es una barbaridad, es que son profesionales. Bueno, es que tuve que ir a trabajar. Ellos no sé si estaban trabajando o no, bueno, estarían trabajando los tuyos, pero dando los pedales, pero... Yo tengo que levantar y a trabajar, pero sin ninguna duda. En cuanto a esta lucha terrenal, Carlos, ¿qué recorrido os habéis encontrado? Porque si recuerdo de otros años de haber hablado con Jorge cuando la ha participado y demás, y por ejemplo cuando pasó por aquí, por Ubrique, hace ya unos años, que decían los corredores, los participantes, esto sí es un terreno mountain bike puro, por la etapa que se diseñó aquí en Ubrique. Este año se han dado las circunstancias para tener trazado de mountain bike o no? Bueno, pero es que la que pasó por Ubrique fue la Vuelta a Andalucía. Sí, la Vuelta a Andalucía. Esta es la Andalucía Bike Race. Sí, sí. No tiene nada que ver una con otra. Sí, pero en este caso, ¿la Andalucía Bike Race va por ese camino o no tiene nada que ver? No, la Andalucía Bike Race tiene 6 etapas y cada año son mejores. Son 3 en Jaén y 3 en Córdoba. Siempre. O casi siempre. Este año han cambiado el primer pueblo que era Damuz o algo así. Pueblo así raro, van cambiando a mejor de pueblecito porque según el patrocinio, pero son etapones, siempre. O Juan José Tamayo, que es la primera vez que la hacía, me decía, yo Carlos, es que son todos los días una etapa en condiciones. Y digo, Juan, esto es así, esto es, todos los días son etapas en condiciones, son etapas duras, son etapas de muchos kilómetros, de mucho desnivel, de mucho desgaste, y son todas así. Y además, este año, excepto la primera, eran todas más o menos igual que el año pasado y que el anterior. Lo que pasa es que le van dando vueltas a los recorridos, pero más o menos son iguales. Son las tres de Jaén son muy duras, pues son, tienen mucho repecho, y las tres de Córdoba pues son más juguetonas, son más de correr, más de... Pero siempre son más o menos igual. En este caso, la poca modificación de la primera, ¿a ti qué te ha parecido? Hombre, la verdad es que está bien. Aquí, el primer día que yo estaba allí durmiendo en el pueblo ese, era un pueblecito como Menocada, Pinchigrito, metido en las sierras. No paró en toda la noche de llover, ¿eh? Y por las mañanas cuando nos levantamos teníamos que estar ya a las 10 y mandaron un comunicado que íbamos a salir más tarde por el frío que hacía. Estaba toda la sierra nevada. Entonces hacía un frío, entonces que rebajaran los kilómetros el primer día, pues me pareció un vamos, porque yo lo pasé realmente mal con el frío. Y lo veo perfecto que hicieran eso, porque claro, es que ahí no puedes hacer nada, ahí qué vas a hacer, ahí lo único que puedes hacer es que tú hagas la carrera de 71 kilómetros como era y que te quede la mitad del pelotón por ahí en la sierra. Eso no es lógico, eso no es viable. Uh-huh. Entonces, mira, recortarla como le hicieron, y la verdad que bien. Uh-huh. Son cosas que pasan y ya está, era una etapa muy dura y decidieron recortarla por el agua y por el frío. Luego, Carlos, a nivel organizativo, por lo que me dice, lo tendrán todo muy, al ser siempre en el mismo territorio y demás, lo tendrán todo muy muy bien atado. Ya también hablamos del cuidado al corredor y demás, ¿no? Claro, estos son los número uno. Yo, excepto esta y la Mediterránea en EPI, yo las que he estado las mejores. En la EPI no he estado en Sudáfrica, pero Mediterránea, EPI y Andalucía Bay Rey, eso te cuidan desde el primer día. Desde el primer momento que vas a recoger dorsal ya te están cuidando. Y eso es todo organizado, todo perfecto. Ahí no hay problema. Ahí terminas de la carrera, te ponen comida en la que tú no eres capaz de comerte. No, porque es verdad, que muchas veces tú llegas a una maratón de estar aquí del provincial de eso y a mí me dices, no, porque ya has faltado, porque no... No, ahí no te falta, ahí es muy raro que te falte. Uh-huh. Eso es... Y después para limpiar las bicis, la tienda, no, los kioscos estos de mecánica que no te faltan, la verdad que esto está súper bien organizado, todo muy bien organizado. O sea que al final luce, ¿no? El dinero que cuesta la inscripción y demás, pues está bien invertido, ¿no? Hombre, por supuesto. Es que tú cuando dices, oye, es que vale la Andalucía del Rey tanto dinero, sí, claro, es que tú llegas allí y tienes de todo, es que tú eres allí el rey. Tú estás allí como un pro, como igual que si fuera un profesional. Uh-huh. Yo me siento en esos 6 días como si fuera un profesional, las cosas como son. No lo soy, pero claro. Pero me siento como uno de ellos. Uh-huh. La verdad es que sí. Uh-huh. Nos quedamos con esa gran noticia, bronce en esa categoría Master 50, exigente, ¿no? Esa categoría, Carlos, que aunque sea tu primer año, ya estás viendo que no va a ser nada fácil, ¿no? En lo sucesivo, ¿eh? No, yo me creía porque yo siempre he dicho, llevo muchos años diciendo que la categoría Master 40 es la categoría reina ahora mismo del ciclismo. Es la trampa, ¿eh? España. ¿Eh? Que es la trampa, el Master 40, ¿no? Por el nombre puede engañar. Yo siempre lo he dicho, yo llevo muchos años diciendo, este es el primer año Master 50 y decía, no, es que el Master 40 es la categoría reina porque es verdad, porque somos gente que llevamos mucho, yo soy de Master 50, éramos gente que llevamos muchos años montando en bici y ya tenemos los niños grandes, estamos estabilizados, entonces ahora es cuando estamos corriendo. Sí. Entonces ahora es cuando corren los Master 40. Uh-huh. Me metí este año en Master 50 y decía, bueno, Master 50 tampoco una cosa... Ah, es que sale gente buena por todos lados. Es que hay gente muy buena por todos lados, Master 50, Master 40. Pero bueno, ahí estamos luchando este año. A ver si este año podemos hacer algo... Bueno, ya hemos dado un pasito muy bueno. Que este año en Tartezo quedé quinto y ahora sí. He quedado tercero en Andalucía Bay Rey. La verdad que va muy bien la cosa. Te iba a decir, ¿no? Que mientras que tú estás entrenando, hay otros tantos Master 50 también haciéndolo. Claro. Aquí entrenamos todos, ¿eh? Aquí el que dice, no, es que yo no salgo, mentira. Aquí salimos todos. Y si podemos salir todos los días, también salimos todos los días, pero entrenamos todos. Jorge, hace un mes de la leyenda de Tarteso, fue a principios de febrero, estaba viendo por aquí a 7 minutos del podio, una carrera también interesante para empezar el año, ¿no? Se empieza el año de una buena manera, ¿no? La verdad que me vino muy bien. Ahí he pecado de no tener experiencia de pelearme con la gente. Uh-huh. Es verdad que quedé 2 días cuarto entrando al Y el último día, pues bueno, el último día iba tercero, casi toda la etapa yo fui tercero y tuve un fallillo a final de carrera y no pude entrar, pero estuve muy cerca de poderme montar con Jorge, que era mi ilusión. Este año de mi ilusión era montarme en el podio con Jorge y no tuve la oportunidad, pero bueno, a ver si en otra oportunidad puedo montarme con él, que me daría mucha ilusión compartir podio con Jorge. Jorge, que en esa categoría Grandmaster tan solo fue superado por el Tricky Beltrán, o sea que compartisteis también escenario con un ex corredor profesional de carretera. Claro, y el que quedó cuarto también era profesional, Miguel Polano, también este también fue profesional en su día. Uh-huh. Oye, Jorge, que quedó cuarto, es que quedó justamente delante mía. Uh-huh. Carlos, he estado viendo también que Indurain estaba invitado a participar en esta Andalucía Bike Race, no sé si al final ha tomado parte. Sí, a eso las seis etapas. A eso, lo que pasa es que él va a lo suyo. Sí. No compite, él iba en Open, por individual, y salía casi siempre todos los días salía de los últimos, claro, porque ellos salen de los que van por individual salen los últimos de los cajones. Pero bueno, que el hombre estaba allí, pero muy bien. Todo el mundo no hemos hecho una fotito con él, porque es Miguel Indurain. Claro que sí. Y la verdad que muy bien. Como que decía él, que él dice, hombre, es que esto es demasiado técnico para mí. Dice, yo lo hago, pero esto es demasiado técnico para mí. Esto, la verdad que el tío muy bien, el tío, un tío competente, un tío deportista, un tío que, claro, que él guarda, él siempre sabe dónde, pero decía que era eso, que era un poquito técnico, era demasiado técnico para él y que había zonas que lo pasaba mal. Claro. Tengo que preguntarte dos. Una se me ha venido ahora porque estaba viendo otra vez la clasificación. Estabas hablando, ¿no?, de que salís por tiempo y no por categorías, como si pasa en otras pruebas. Claro, es que estamos hablando de un terreno como el de mountain bike y además que vais en pareja. O sea, que a la hora de adelantar, Carlos, si os ponen por categoría y tienes que pelearte con un Master 40, que es bastante más lento que tú, o con varios Master 40, al final el tiempo que pierdes en adelantar, al final se desvirtúa la competición y no es real, ¿no? Claro, es que hay gente que tú, por ejemplo en Tarteso, que nos pasó, que estaríamos los últimos, tú te metes, empiezas a adelantar gente, hay gente que te deja, tú te metes en un sendero y vamos de uno en uno, hay gente que te deja pasar, y más hoy más de 50 te dejan pasar, pero hay otros que no te dejan pasar, porque dicen, que yo he pagado como tú, que yo estoy en una carrera que estoy haciendo. Entonces no comprenden que a menos los que estén como hacer podium estén corriendo. Y eso no lo comprenden, porque hay gente que te deja pasar y hay gente que se quiere pelear contigo. Entonces dices tú, yo no vengo aquí a pelearme con nadie, yo vengo aquí a divertirme. Claro. Entonces, si tú sales en tu sitio, tú no te vas a pelear con nadie, tú simplemente vas en tu sitio, vas con los tuyos, que van todos a la misma velocidad más o menos, porque al final la carrera te pone en tu sitio y al final tú terminas. Tú el primer día, mejor no, pero el segundo día, tú el grupito ese de gente que con la que has terminado, vas a terminar el último día. Uh-huh. Todos somos los mismos. Las 10 o 12 personas estas que estamos entrando en esa posición, al final terminamos los mismos. Porque es así, porque estamos al mismo nivel, porque ya no son Master 30, son Master 40, pero en Tarteso, por ejemplo, más de una vez nos tuvimos que pelear, enfadarnos con algunos, y yo dejarnos pasar, que estamos peleando con Master 50, que no. Y eso, la verdad es que esto pues no está bien, no está bonito. Claro. Cada uno que corra en su sitio. Uh-huh. Es lo ideal. Claro, que es que aquí al ir por pareja son dos los que tenéis que adelantar a dos, no es uno contra uno lo que vas adelantando. Y lo que pasa que cuando entrábamos los senderos, normalmente si a menos nos encontramos alguien delante, yo por ejemplo, si iba primero, yo pedía paso, por favor, déjame paso, no hay que ver cuánto, y si me dejaba pasar, decía mi compañero viene detrás, entonces seguía el chaval, claro, en el lado y dejaba pasar a mi compañero, y si no, al revés, mi compañero pedía paso y yo iba, venga, que voy detrás, entonces, porque normalmente siempre vamos juntos, o debemos de ir juntos, porque si pasa cualquier avería, cualquier historia, tenemos que estar juntos los dos. Y además que los pasos, los controles, tenemos que pasar a menos de 2 minutos, no podemos pasar más de 2 minutos, tenemos que entrar juntos, que pasar juntos, si no nos descalifican. Claro. Entonces, cuando tú ibas por los senderos, tú pedías paso y normalmente el que te dejaba pasar, tú le decías que viene mi compañero detrás y dejaba pasar a mi compañero. Otras veces no, otras veces a mí pasaba yo y a lo mejor Juan se quedaba cortado detrás, o al revés. Y entonces pues perdíamos, el delante tenía que parar un poquito, aguantarse un poquito hasta que llegara yo, hasta que llegara Juan. Y así, claro, el de atrás hacer ese sobreesfuerzo por llegar al compañero, que también luego lo puedes acusar un poco más adelante. Claro, exactamente, que es así. Es que son por pareja, cuando tú pinchamos los dos, cuando rompemos algo, rompemos los dos. Eso es lo bonito que tiene lo bonito que tiene las carreras por pareja, que esto es claro, de dos, no es de uno. Si tú pinchas, nos pinchas los dos. Si uno va mal, vamos mal los dos. Claro. Y si uno va bien, y si vamos los dos bien, ahí no hay problema. Pero como vaya uno mal, vamos los dos mal. Sí. Pero bueno, para lo bueno y para lo malo, ¿no? También el otro pues tira de, el uno tira del otro y el otro del uno cuando viene un bajón. Decíais a Delgado cuando hablé con él de Jimera 3 Trail, de carreras por montaña, era por parejas también, y decía que su compañero era su material obligatorio, que él sabía que a los puntos de control tiene que llegar con el compañero obligatoriamente, como igual que tiene que llevar el resto del material. Carlos, en cuanto al resto del 2024, ¿cómo lo has configurado? ¿Qué otros retos tienes? Ahora mismo tengo estado unos 10 o 15 días parado porque tenía todos los fines de semana carreras ahora. Yo corría el mes de marzo y el mes de abril y casi mayo todos los fines de semana, porque iba a correr el ranking, la Copa de Andalucía y el Provincial de Cádiz. Entonces ahora mismo, si me quedo parado 10 días, voy a perder dos o tres carreras del ranking y alguna del provincial. Entonces no sé cómo hacerlo. Ahora mismo estoy ahí, que más fastidio todo. Me ha roto todos mis esquemas, lo tenía todo bien planteado hasta el veranito. Uh-huh. Y ahora mismo estoy, pero bueno, intentaremos a ver si nos recuperamos pronto. Que creo que sí, que esto va muy bien. Yo estoy muy contento con esto, va bien. A ver si me puedo montar rápido en la bici y empezar a correr lo antes posible. Claro. Y a ver si puedo coger las competiciones sin perder muchas carreras. Carlos, ¿qué más añadimos a todo esto? ¿Con qué mensaje terminamos? Pues nada, que la Andalucía de Reyes es dura, que es lo que te iba a decir antes, que de los 6 días siempre hay algún día que uno está mal, uno de la pareja está mal, y hay que sacrificarse por él. Y que es lo bonito, que esa carrera por pareja y es lo bonito, que un día estás tú mal y te ayuda tu compañero y al día siguiente está el otro y te ayuda tu compañero, y eso es lo más bonito que me gusta a mí de la Andalucía BR, aparte de su recorrido. Eso es lo que más me gusta por pareja, que es por pareja, tú tienes que cuidar de él y él tiene que cuidar de ti. Y súper contento, la verdad que súper contento por todo, por agradecerte por llamar, agradecer a todos los ubriqueños, son mis paisanos que son muchos los que me han llamado para darme la enhorabuena y para decirme que muy bien y nada más. Pues nada, yo sin desmerecer a Juan José, que no lo conozco y con quien no tengo el gusto de tener relación, me quedo con la espinita de que el año que viene podáis estar los dos ubriqueños en la Andalucía Bike Race ahí compitiendo en esa categoría Master 50. Para mí sería una ilusión, pero no sé, porque Jorge también tiene su calendario y es muy complicado. Entonces cada uno tenemos nuestras cositas y... Pero ojalá, vamos, los firmo ahora mismo. Carlos, Jorge sí, no, que digo que se la tiro en directo cuando lo tenga, la próxima vez que lo tenga aquí en el programa, él, ¿vale? Él lo sabe ya, que cuando él quiera, aquí estoy a su disposición. Pues yo se la tiro aquí en el programa a ver si se compromete públicamente y así lo tenemos atado para el año que viene. Pues Carlos, que enhorabuena por esta Andalucía Bike Race, este podio en la categoría Master 50, medalla de bronce, ¿no? Tercer puesto del cajón para Carlos Arena junto a Juan José Tamayo, ambos del Simisur Centauro Bikes, al igual que el también ubriqueño, afincado en Jerez, en este caso, Jorge López. Carlos, lo dicho, enhorabuena y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti. Muchas gracias. Lo contábamos con Carlos Arenas. Jorge López conseguía su primer podio en la Copa de España de Mountain Bike en la modalidad de rally. Fue en Candeleda, en Ávila, donde se desarrolló el cuarto Gran Premio Internacional Candeleda Gredos. El ubriqueño, afincado en Jerez, firmó un tiempo de 1 hora 8 minutos y 43 segundos sobre un circuito al que había que dar 3 vueltas, llegando a la última de ellas en segunda posición y disputando dicho puesto con Juan Carlos Volado, que finalmente se llevó la plata entrando a 29 segundos antes que Jorge López. La victoria fue para Aurelio Mayoral, que impuso un ritmo constante durante toda la prueba, siendo el único capaz de bajar los 23 minutos en cada una de las 3 vueltas. La próxima semana intentaremos hablar con Jorge López, que este fin de semana se desplaza a Valladolid para disputar la segunda prueba de esta Copa de España. En otro orden de cosas, ya fuera del mountain bike, el equipo B de la SNP del Club de Padel Dubrique concluía este fin de semana su andadura en la competición, tras finalizar terceros en la séptima división del grupo 500 con 58 puntos. El pasado sábado, como decimos, se desplazaban a Chiclana para disputar la primera ronda del playoff provincial que les medía al Taller Marfil, equipo de quinta división, dos divisiones por encima del lubriqueño. Con un resultado de 10-2, los lubriqueños quedaron apeados de esta fase. Este próximo fin de semana, el equipo A se enfrentará al Distrisur Padel Conil en el duelo de 16avos de final de este playoff. El conjunto ubriqueño ha completado la fase regular en tercera posición de primera división del grupo 500 con un total de 69 puntos. Y cerramos con fútbol, el Ubrique Club de Fútbol, que recibe este domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo al Chipiona Club de Fútbol. Segundo clasificado, el equipo chipionero, que llega tras sumar 10 victorias en los últimos 11 encuentros, llega lanzado las 7 últimas victorias de manera consecutiva. No pierde desde el mes de diciembre. Con motivo del Día del Club, se han repartido invitaciones en todos los colegios del municipio para que los niños puedan asistir de forma gratuita y entrar también en el sorteo de 100 balones. Además, de forma excepcional, la Fundación López Mariscal sorteará 2 viajes a algún destino de Andalucía. Tradicionalmente o generalmente se hace uno por semana, este fin de semana van a ser 2. Además, en el transcurso de este encuentro, la gasolinera BP de Ubrique va a hacer entrega de un vale de combustible de 500 euros al capitán de este Ubrique, a uno de los capitanes, a Pedro Pablo. Con esto nos vamos. La próxima semana volveremos ya en la previa de esa subida a Ubrique, una subida a Ubrique que vamos a llevaros en directo en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com, como suele ser habitual, la narración, la emisión en directo de esta prueba, segunda puntuable para el Campeonato Andaluz de Montaña. ¿Habrá más aparte de ello? Claro que sí. Lo dicho, hasta el próximo lunes.